Línea telefónica con el teniente coronel de carabineros de la tercera comisaría de la Unión, don Luis Rebolledo. Antes que todo, muy buenas tardes. Si nos puede entregar información de un procedimiento que trabajó carabineros de la tercera comisaría de la Unión, por favor. Buenas tardes, Cristian. Exactamente alrededor de las 15:30 horas, personal del retén Puerto Nuevo se dirigió al sector de Cuenco Alto de la comuna de la Unión, ya que fueron avisados que al interior de un domicilio particular se encontraba el cuerpo sin vida de una persona adulta, sexo masculino. En el lugar se entrevistaron con el encargado del inmueble y indica de forma voluntaria el ingreso del personal policial al lugar. En una dependencia interior, específicamente en la cocina, estaba atendido el cuerpo de un individuo adulto de aproximadamente 50 años que se encontraba sin vida y con heridas atribuibles a un elemento cortante por persona arma blanca. Y al hacer las averiguaciones, se pudo concretar la detención de una persona adulta de aproximadamente 70 años que se atribuyó la autoría del hecho, indicando que el día 25, alrededor de las 16 horas, debido a una discusión, habría sido herido en el sector de su tórax y fallecía la persona que participó en esta agresión. La fiscal de turno, al constatar estos hechos, dispuso el trabajo especializado del Laboratorio Criminalística de Carabineros de Valdivia, quienes se encuentran en el sitio del suceso recopilando la información respectiva, la evidencia y las fotografías del caso, además de efectuar el informe posterior que será entregado a la fiscalía y que permitirá posteriormente la formalización y la acusación en contra del autor de este hecho, que, como le dije anteriormente, se encontraría confeso. Estamos recopilando todavía la información y los resultados de la pericia que haga el laboratorio criminalística será informado al fiscal para determinar las acciones a seguir. Perfecto, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, como siempre, don Luis, muy amable.